Juan Carlos Junio, contanos un poco el caso de que estábamos hablando con el micrófono. Preparé una columna que es prima hermana de lo que venimos conversando, sin saber que íbamos a estar en esta temática, pero muy especialmente me voy a referir a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que, en fin, en los últimos días tuvo, en fin, su momento de gloria desde el punto de vista del conocimiento. Quizá tuvo su momento de oprobio, cambió gloria por oprobio, porque fue derrotada hace una semana por la opinión pública en general, especialmente por la comunidad educativa, en su afán de cerrar escuelas públicas, ¿no? Debió anular, como decíamos, su propia resolución, debió escribir una segunda resolución anulando la anterior, descalificaba definitivamente mediante esa resolución la anterior, que era el cierre de escuelas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No se puede olvidar, por más que también ya tiene como un mes la noticia, la descalificación periodística de Nelson Castro, porque es antológica, ¿no? Solamente una línea. Ministra, es un disparate lo que está usted haciendo. Diga lo que quiera, es un disparate. ¿Usted dio clases en aula alguna vez? No. Bueno, se nota, usted cierra escuelas. Ajá. Empezamos entonces ubicando este tema porque, en fin, es lo de estos días de nuestra ministra. Pero la Sole, como le dicen los amigos a la ministra Soledad Acuña, es empeñosa. No solo en fabricar críticas generalizadas en nuestra sociedad porteña, sino en materia de sanciones de la justicia de nuestra ciudad, que prácticamente no acepta, las rechaza y las incumple. Uh-huh. Ese es un poco el tema de esta columna. Veamos. La lista es larguísima, vamos a mencionar solamente algunas para darle sustento a la columna. No cumplió con la solicitud de información realizada por la justicia, que le observó que el gobierno porteño de Rodríguez Larreta y ella como ministra incumplía su obligación de garantizar el acceso al transporte escolar gratuito para niños y niñas de las villas 31 y 31 bis. Pero lo notable es que esto ya comenzó en el año 2010, no solo ahora. En el 2010 ya tuvo una sanción por esta cuestión. Si alguien dijera a este columnista, bueno, pero eso no es novedad, yo lo aceptaría, pero le diría justamente que ese es el punto, ese es el sentido que quiero darle a este comentario. Como decía, mira, en marzo del 2010 fue sancionada, multada, a partir de un amparo de los alumnos de la Villa 31 que asisten a escuelas alejadas de sus hogares, justamente por falta de vacantes en la cercanía de sus casas. Uh-huh. Por entonces, la jueza Alejandra Petrella ordenó que provea el servicio de transporte escolar. Y decía la jueza textualmente que se debe asegurar la correcta y adecuada transportación de los alumnos. La ministra ya incumplía por entonces la resolución. Pasaron 8 años y continúa con una pertinacia digna de algún mejor propósito. Incumple con su obligación de ministra de Educación de asegurar que los niños y cualquier ciudadano pueda acceder al derecho a educarse. Pero además vuelve a incumplir con la decisión de la justicia. No informa lo que la justicia le requiere y tampoco cumple con la sentencia. La ministra en algún momento intentó argumentar. Aprovechó que se hizo el boleto estudiantil y dijo que con el boleto estudiantil se está cumpliendo la sentencia de colocar ómnibus para los niños pobres que viven cerca. Por supuesto, fue rechazado por la justicia, porque en realidad era una burla. Otro episodio, pero ahora mucho más cerca, en el 2018, en diciembre, otro tropezón con otro juez, Aurelio Amirato, que le ordenó suspender el cierre de terciarios. En este caso eran los traslados de los terciarios, los institutos 22 y el instituto 9. Y otra jueza, alrededor del mismo tema, la jueza Soledad Larrea, también le ordenó suspender el traslado que ellos le llamaban reorganización del instituto 9. Marzo del 2017, el juez Roberto Gallardo, que mencionaba acá el amigo Caruso y vos, la multó por no acatar un fallo que le ordenaba instalar calefacción de gas en el Instituto Arancibia. al que asisten 273 estudiantes en situación de calle o vulnerabilidades diversas. Allí hay jardín infantes, primaria, primaria para adultos, talleres para oficio. ¿Qué hizo la ministra ante esta orden del juez Gallardo? Bueno, le solicitó a la Cámara de Apelaciones el apartamiento del juez. En vez de cumplir la orden del juez, dijo hay que echarlo. Sí. Por supuesto, los camaristas, Centenaro Lima y Fabiana Shafrick, rechazaron la pretensión de la ministra y le dijeron que no se verifica ningún odio manifiesto del juez, que era lo que ella intentó argumentar. Un detalle, el juez Gallardo en su fundamentación señaló que por el frío los niños estaban usando garrafas antirreglamentarias, o sea, peligrosas. Digo esto porque así después ocurren, claro, ocurren las tragedias. Otra mención, febrero del 2018, otro cuestionamiento de alumnos y padres por el mentado engendro disciplinante denominado protocolo antitoma. Quizás recordarán, en esta oportunidad fue la jueza Liberatori, otra jueza importante de nuestra ciudad que le exigió información y fundamentación de la normativa porque era desconocida. Hubo otra situación con la justicia por la denominada secundaria del futuro, que la justicia también la instó a que informe, ya que lo que se conocía era insuficiente para la comunidad educativa. En el 16 hubo 7 fallos judiciales que le ordenaron entregar vacantes a chicos que quedaron afuera de las escuelas por la famosa inscripción online. Sí. Podría seguir. Quiero finalmente concluir con alguna idea de fondo que de qué se trata todo esto, más allá, porque si no pareciera que es una cuestión perversa de la ministra, y de hecho lo es cruel, como decíamos antes. Pero hay dos cuestiones centrales que explican esta conducta política del proyecto educativo macrista, que nos ayudan en un trabajo de los pedagogos Alan Weichmann y Natalia Stoppani. Dos cuestiones. Uno, lo que se intenta es redefinir quiénes pueden ser educados. O sea, redefinir la idea misma del derecho a la educación y el rol de la escuela pública. Por ejemplo, está claro que los pibes pobres y de clases medias bajas no son objeto de la educación, como las Arancibia o la zona sur de la ciudad o muchos otros lugares, y por eso no se fundan nuevas escuelas. Segunda cuestión. Se está realizando por parte del macrismo un fuerte cuestionamiento a la función docente experta, que es tradición en la escuela pública argentina. Se trata entonces de una actitud y un relato refundacional, negando inclusive el espíritu y la letra del laicismo de la ley 1420, por eso yo insisto siempre que son inclusive presarmientinos. Por eso la educación porteña tendrá este año el peor presupuesto de la historia. En el 2001 la educación era el 30% del presupuesto. Ahora será el 17%. Se redujo en 12 años casi a la mitad. Juan Carlos Junio, un porteño de ley, hoy aquí en Caballero de Día. Me quedé pensando esto último, ¿no? Los logros de este tipo de políticas o de Cambiemos. Yo no sé el día de mañana quién va a tener un afiche de Macri o de Vidal o de la ministra de Educación. Soledad Acuña en la pared, ¿no? Porque sí. El logro es que bajaron 20 puntos el presupuesto educativo. El logro de Vidal ayer era que inauguraba una penitenciaría para jóvenes de 18 a 21 años. Parece que es modelo. Creo que está limpia, pintada. Parece que es modelo. Veníamos de inaugurar universidades en el conurbano. Ahora se inauguran penitenciarías o cárceles para pibes, para los pibas. Digo, ¿cuáles van a ser, digo, los logros? Digo, ¿quién puede...? Y que van a exhibir históricamente. Históricamente, sí. No sé, mirá, uno habrá que ver, ¿no? En estas cosas siempre también es difícil hacer proyecciones. Diría que quizá alguna cosa se les puede llegar o se le va a querer reconocer, porque la gente que lo ha votado, por algo lo ha votado, ¿no? O por lo menos tiene alguna idea de que alguna cosa buena hacen. Pero para aquellos que tenemos una mirada, vos decías, humanista hace un poco, es todo muy chocante. Digo, estamos frente a gobiernos que cerraron el Ministerio de Ciencia y Técnica, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. Yo supongo, no sé, pero también tengo mi duda, ¿algún CEO tendrá el afiche de Macri en la pared? ¿Vos te acordás cuando repartían al comienzo la imagen de Macri como si fuera Che Guevara? Sí, sí. Que había unos facsímiles que se hacían y que aparecían en las paredes incluso. Digo, ¿quién podrá reivindicar? Vos decís en los próximos años los que lo votaron, pero en realidad desde una perspectiva histórica ¿no? De 20, 30, 50 o 100 años, creo que nadie va a tener, porque los gobiernos y los personajes históricos se recuerdan por sus grandes realizaciones y, como decía un maestro mío, fundamentalmente por la cultura. Nadie se acuerda, del Imperio Asirio, pero de los griegos, su cultura todavía se sigue estudiando, Aristóteles, a la geometría de Euclides, la medicina, o sea, su cultura y sus grandes realizaciones.